La madrugada tres en Canarias, comenzamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y no os perdáis las leyendas urbanas de Bruno Carreñosa, que hoy nos trae el submarinista que siempre aparece en las copas de los árboles en medio de un incendio. ¿Quién no ha oído hablar de un submarinista que en cada verano aparece en un incendio ahí, un poco frito? Desde luego, la voz de Fernando Rueda no es una fritura. Es como una invocación a los dioses sobrenaturales. Es el gran chamán. Es el gran chamán de la investigación. ¿Qué tal, mi querido Fernando? Qué maravilla. Hola, buenas noches. Qué manera de invocar a los dioses de la investigación, ¿verdad? ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos protegidos. Sí, señor, sí, señor. Vamos a celebrarlo. Estoy protegido exteriormente, pero interiormente muy bien, muy bien. Un poquito. Gracias. Es un poquito de primperán, ¿eh? Esto se llama. Esto. Sí. Ah, gracias a mí. Sí. Mira. Oye, pues no está malo. ¿Eh? Esto viene directamente de Sierra Nevada. De Sierra Nevada. Pues está buena. De las neveras. Sabe a agua con. Con hielo. ¿Y lo tuyo qué es? Lo mío es un poco, una emulsión. ¿Por qué nunca me dejas ver la marca de la botella que llevas? Bueno, porque es una cosa de familia. Es una cosa que hacen para nosotros. Ya. Y que te lo traen especialmente. Exacto, ¿no? Y no podemos dar ninguna referencia. Bueno. Esto es para la familia y ya está. Pues lo mío me gusta, ¿eh? Sí, está muy bien. Sobre todo cuando empieza a hacer efecto dentro de más o menos una media hora. Ah, cuando me voy. Bueno, vamos a entrar en materia reservada porque la cosa está que arde en Francia. Y el servicio secreto también por medio de este asunto. Las siete fragatas, ¿son siete? Sí. ¿Siete fragatas? Seis fragatas. Seis fragatas que se han vendido ya. Se vinieron hace tiempo, se vinieron a Taiwán. Y que ahora han generado pues una suerte de discusiones que bueno, aquí están enfrentados el Ministerio de Interior, sí, con Presidencia, los servicios secretos por medio. Bueno, parece una película, ¿no? Sí, yo creo que lo de las fragatas fue un mero pretexto, como podía haber sido otro, ¿no? Y se supone que alguien ha cobrado algo, ¿no? Bueno, indebido. No se sabe. Y más o menos la historia es, se produce esta venta. Y empiezan los rumores, como cuando se suelen producir todas estas ventas, en España ha pasado también, se están hablando de miles de millones, y entonces, pues claro, llega un momento en que empiezan a decir, bueno, pues aquí alguien se ha tenido que llevar dinero, aquí no sé qué, tal. Y entonces, en el año, hace 3-4 años, pues empezaron esos rumores. Y entonces, en aquel momento, el presidente... el Verapán, bueno, era ministro de Asuntos Exteriores, y entonces encargó al servicio secreto que hiciera una investigación sobre si esos rumores eran verdad o no verdad. Esos rumores, bien es cierto, que implicaban a algunos de los políticos de la época, y a uno de los políticos que implicaban esos rumores era, curiosamente, al gran enemigo político de Verapán, que era Sarkozy. Entonces, claro, te encargas una investigación sobre unos rumores en los cuales está metido tu principal enemigo. Los rumores son que hubo unas comisiones. Que había comisiones y que se habían llevado dinero. Yeah. Entonces, él se lo encarga al servicio secreto. Una pequeña precisión. Las fragatas que se vendieron a Taiwán llevaban tecnología norteamericana, no por saberlo. Por saberlo. Hubo que pedir permiso a... Es que en aquel momento todavía no había los problemas que había ahora. Ah. Eso ya te lo digo. Sí. Lo que es seguro es que no llevan tecnología venezolana. Vale. Eso sí te lo puedo decir. O sea, ellos sí pudieron vender tranquilamente las fragatas. Sí, la gran Francia no tiene esos problemas que tiene la pequeña España. O sea, si la pequeña España quiere vender unos avioncillos y unas patrulleras de río... Tiene que debería pedir permiso, sí. Lo que pasa es que a veces somos muy desobedientes. Eso sí es verdad. Muy desobedientes. Vale. Bueno, retomando la historia. Y entonces, incluso paralelamente sale una investigación judicial para ver si alguien se ha llevado la pela, tal. Y el juez que lleva el caso recibe en 2004 un CD anónimo con información. Dice que hay una sociedad de Luxemburgo llamada Clearstream que, en ella tienen cuentas secretas una serie de políticos franceses que han recibido el dinero de lo de las fragatas. Uno de ellos, Sarkozy. Entonces empiezan las investigaciones y paralelamente la judicial a la investigación del servicio secreto. El servicio secreto llega a la conclusión de que todos esos rumores son falsos. Sin embargo, a quien le dan la información es a Villepin. Y Villepin se guarda esa información para permitir que el juez siguiera investigando todo el CD anónimo, que no sabemos quién lo habrá mandado, en el cual se implica a Sarkozy y en el cual se dan hasta números de cuentas de Luxemburgo. Y todo esto, Le Pen permite que ocurra, sabiendo que su servicio secreto ya le ha informado que los rumores eran infundados. Efectivamente. Y llega ese CD y se abre una investigación. Y curiosamente, alguien filtra a Le Pen el CD y publican la historia con las supuestas cuentas en Luxemburgo de varios políticos, entre ellos Sarkozy. Con lo cual, imagínate, han montado, no se sabe dónde acaba el trabajo del servicio secreto y dónde empieza. No se sabe cuál es exactamente, si es malo o muy malo Villepin, o malísimo incluso, ¿no? Sí, sí. ¿Y el hecho cuál es? El hecho es que poco a poco va circulando hasta que se vuelven las cosas en su contra. Y entonces tiene que ir a declarar el jefe del servicio secreto, Philippe Rondon, y dice que le presionó Villepin para que sacara el nombre de Sarkozy. ¿Rondon es como una especie de héroe? Eso no es una especie de héroe, es un héroe. Es un héroe, sí. Es un héroe, y lo que dice Rondon es, va a misa, ¿no? Como... ¿Por qué? Un personaje muy considerado, es muy respetado en Francia. Más que respetado. Sí. Lo último que hizo fue la detención del mayor terrorista que ha habido hasta la llegada, yo me atrevería a decir, al menos en fama, ¿eh? Sí. Hasta la llegada de Bin Laden, que era Carlos, terrorista Carlos, que lo detuvo él. Él ha hecho todo tipo de operaciones de liberación de secuestrados en Irak. Bueno, él es un paracaidista, habla árabe. Yo qué sé, es un tipo de película, ¿verdad? Es James Bond total, ¿no? Sí, sí, sí, es decir, sí. Lo ha hecho todo, intelectualmente, análisis, pero ha estado en el campo resolviendo problemas, es paracaidista, por lo tanto tiene esa preparación de el espía de primera línea, ¿no? Del que tiene que entrar en los lugares, jugarse la vida y tal, ¿no? Por lo tanto, claro, cuando Bill sale en televisión y dice que le dijeron que presionara, el presidente de Le Pen le dijo que sacara el nombre de Sarkozy, por de alguna forma. Bueno, pues claro, la conmoción es total, ¿no? Y entonces se entiende que pida la dimisión ya reiteradas veces políticos desde todas las partes de la vida francesa están solicitando que Villepin presente su dimisión. Villepin, cuando Rondon salió a la palestra, pues es como que se le cayeron los pantalones al suelo, ¿no? Él dijo, esto es mentira, al día siguiente dijo, esto es mentira, al siguiente dijo, esto es mentira, y de ahí no sale. Hay una campaña contra él, por Dios, ¿cómo va a querer nada contra Sarkozy? Cuando todo el mundo sabe que Sarkozy se va a presentar a las elecciones y que su enemigo va a ser él, ¿no? Rondon ha salido a la televisión, ha salido a los medios de comunicación, lo primero, a defender a su gente, ¿no? Claro, como diciendo, mis agentes demostraron que Sarkozy era inocente de lo que se le acusaba. Totalmente inocente. Y Le Pen cogió la información y la guardó en un cajoncito. Se le olvidaría. Claro. Hombre, que a veces esas cosas pasan. sí, la metes en un cajón y dices, ah, se me ha olvidado. Y al cabo de los años, ¿y esto qué será? Y tú la guardas y ves cómo aparece información contra Sarkozy en los medios, ves cómo judicialmente aparece su nombre, cómo se le está investigando, y tú que tienes la solución al enigma, se te ha olvidado nunca. Se te ha olvidado un cajón. Bueno, qué caso tan... Bueno, esto ocurre en Francia, ¿verdad? Esto ocurre en Francia y ocurre en España. Pero en Francia suele ser habitual ese tipo de cosas. Recuerdo que aquí hicimos una microficha larguísima un día contando cómo un presidente, yo no sé si te acuerdas de un tal Mitterrand, que era un político que todo el mundo admira y todo. La doble vida de Mitterrand. Claro, él llevaba una doble vida, lo cual si quieres que diga la verdad me parece que es su vida, ¿no? Vivía oficialmente con su mujer y sus hijos y luego tenía otra casa con su otra mujer y su otra hija. Entonces él tuvo durante todos esos años el problema de su mujer y de su hija y un problema, este sí que era un problema gordo, que era que tenía un cáncer. Uh-huh. Y que al final de su mandato el cáncer solamente la dejaba trabajar 1 o 2 horas al día, ¿no? Uh-huh. Entonces él, cuando iban a celebrar las elecciones, estaba empeñado en que nadie conociera ni su doble vida ni su enfermedad. Entonces lo que hizo fue crear lo que se llamaba la célula del Elysium, que era una élite del espionaje trabajando única y exclusivamente para que nadie descubriera las facetas de su vida privada, para poder chantajear a quien lo hiciera. Bueno, y eso pasó. Y nadie dijo nada, es decir, por Dios, que han sido espiados más de mil franceses destacados para proteger la intimidad del presidente. Sí. Bueno, pues estas cosas ocurren, ¿no? Un escandalazo. Sin embargo, ahora tenemos otro escandalazo, sí. Y me temo que va a pasar como con el otro, ¿no? ¿no? Que en Francia nadie va a mover un dedo, ¿no? Bueno, pues ahí está Le Pen y cómo actúa y lo olvidadizo que es este hombre. Sí, pobrecito. Pobrecito. Hablamos de las cosas patrias, tenemos el ejército español, bueno, parece que ha repuntado un poquito el asunto de la recluta, ¿verdad? De los soldados profesionales, las mejoras en sueldos, en posibilidades una vez terminado el servicio, ¿verdad? Sí. Pues parece que eso ha hecho repuntar. Que estamos hablando de unos 80.000 efectivos, ¿no? A finales de año. Es un ideal, ya veremos si llegamos. Eso quieren, ¿no? A finales de año. Sí, eso sería el ejército ideal. Yo no creo que lo cumplan este año ni en broma. Eso era lo que hablamos que tenían que tener hace... cuando se hizo esta ley, o sea, hace ya, ¿cuántos? 3, 4 años, sí, 5, ¿no? Lo que pasa es que... 6 años. Como no tenemos soldadetes ni marineros, pues claro, al final tenemos, eso sí, una bolsa muy inflada de grandes oficiales, oficiales de alto rango, ¿no? Uh-huh. Y claro, ahora lo que se pretende es reducir un poco esa, ¿no? Eso también lo van a hacer, sí, van a reducir los generales, coroneles, los jefes, sí. Porque realmente cada vez tenemos un ejército... Va a haber más coroneles que cabos. Más pequeño, claro, y bueno, esas son las consecuencias de que la gente no se quiera apuntar al ejército porque... ya no es lo atractivo que podía ser en su momento. Ahora la gente joven, ¿no? Como es lógico, tiene otras aspiraciones y ahora se están esforzando. Es verdad que Bono esto ha dado algunos pasos importantes. Bien es cierto que cada vez hay más extranjeros en el ejército, cosa que hace no muchos años nunca nos habríamos creído, ¿no? Sí. que vaya subiendo el porcentaje. Yo sigo recordando... Hace unos años era una anécdota ver pues un soldado negro, por ejemplo, sí. En la Legión, ¿te acuerdas? Claro, salió uno y dice, bueno, este era Guinea, decíamos. Sí, yo me acuerdo cuando yo empecé en esta carrera, sí. Después, es decir, quizás hace menos de 20 años, una niña cuyo apellido no me acuerdo, pero se llama Ana, que montó un gran follón porque ella quería ser piloto del ejército del aire. Sí. Y decían los militares, pero ¿cómo vamos a admitir mujeres en el ejército, no? Sí. Bueno, pues ahí están ahí y cada vez con un porcentaje más alto. Estamos hablando ya de unas 15.000, ¿no? Claro. Unas 15.000 mujeres en el ejército. Y han tenido que recurrir a las mujeres y ahora a los extranjeros. Y muy bien, ¿eh? Sí, claro. Y muy bien, sí, señor. Claro, porque pueden realizar todas las misiones igual que los hombres. Otra cosa es que sean más aptas para unas cosas, igual que a lo mejor los hombres pueden ser más aptos para otras, pero el trabajo lo pueden hacer exactamente igual y no hay todos esos problemas de convivencia que decían que iban a haber y claro, que no, por favor, eso ya está superado. Y bueno, ahora lo que, hombre, tendremos compañías, la compañía tal, y veremos que a lo mejor hay pues un gran porcentaje de soldados procedentes de otras latitudes. Bueno, pues a eso también nos tenemos que empezar a acostumbrar, porque ese es el futuro. Ese es el futuro. ¿Qué es el ejército americano? Eso es. Es decir, el ejército americano, yo creo que, si no, corrígeme, no admite extranjeros. No, claro. Sí, claro. Es decir, el ejército americano no admite extranjeros. Exacto. Sin embargo, coge las listas de bajas de Irak y ves Fernández, Pérez, claro. Tal, Contreras, tal. Pues, claro, es decir, están, y lo que pasa es que a la gente consigue su nacionalidad, consigue legalizar sus situaciones, sí. Consiguen todas las cosas en el ejército, es decir, les dan lo que necesitan, pero son hijos de migrantes. No sé si eran 3 años o 5 años de servicio en el ejército norteamericano y eso ya te da los papeles. Claro, ¿no? Es decir, esas son las promesas. Aquí, bueno, es lo mismo, pero hecho de otra forma, ¿no? Bueno, total, que Bono se ha ido y con Bono pues se ha ido el jefe del Estado Mayor del ejército, José Antonio García, y se ha ido y por un claro motivo, porque no es, el gobierno quedó muy descontento de cómo se gestionó hace solamente unos meses, en la pasada Pascua Militar, cuando el teniente general Mena, en un discurso, bueno, pues habló sobre los estatutos y sobre la participación del ejército si la cosa se desmadraba, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en aquel momento cesaron a Mena y el que le cesó fue el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Cuando aquí dijimos que quien le tenía que haber cesado era su jefe inmediato superior, que era el jefe del Estado Mayor. Pero el jefe del Estado Mayor no le cesó por un motivo muy claro, porque el jefe del Estado Mayor conocía su discurso y había dado el visto bueno a su discurso. Y claro, el gobierno no se atrevió en ese momento a cesar a quien tenía que cesar, que era primero a Mena y después al jefe del Estado Mayor del Ejército. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa era una carta que tenían pendiente, ha habido cambio de ministro y ahí se han cobrado lo que ellos consideraban, y era que el teniente general García ya no debía estar en ese puesto. Y ese ha sido el motivo por el cual ahora nos podemos encontrar que, bueno, tenemos un nuevo jefe del Estado Mayor que bueno, va a seguir con las mismas funciones y el mismo trabajo. No va a haber grandes cambios, Juan. ¿Y cuándo pasan a la reserva? ¿Y qué hacen? ¿Cuál es la vida de estos militares? Porque hay gente muy experimentada, muy cualificada, ¿no? ¿Podrían prestar algún servicio? No, y lo siguen prestando. Y de hecho, vamos a ver, hace ya muchos años decidieron que cuando uno de los genes, que se le llama los jefes de Estado Mayor, deja el ejército, sigue cobrando su sueldo durante un cierto número de años. Sí, pero ¿qué era? ¿En calidad de asesores o...? En calidad de tenientes generales que han sido jefes. Sí, sí, sí. Es decir, y luego aparte, incluso luego les dan puestos de representación, como tú bien dices, puestos de figurar, algún sobresueldo más, y bueno. ¿Y alguna llamada de teléfono para consultar? Bueno, vale. Si hiciera o hiciese falta, pero ni siquiera por eso. Por ejemplo, ¿Mena qué está haciendo ahora? Bueno, Mena está fuera de juego totalmente, y entonces Mena lo que ha hecho la semana pasada, que se hará público la semana que viene, es que se ha afiliado a la Asociación de Militares Españoles, conocida por AME, y de nuestro amigo Pepe Conde, que le hemos tenido aquí alguna vez, sí. Tal. Bueno, esta asociación se está convirtiendo en una asociación en la cual los militares que tienen problemas, que tienen líos, que han tenido problemas o han tenido líos, se están dando de alta. Ahí tenemos dos casos muy importantes. Uno, el de Mena, y otro, el de Sintes, que fue el anterior jefe de Estado Mayor, cuya salida también fue bastante conflictiva, que lo que hizo fue apuntarse a una asociación de militares. Esto es una especie de llamada a que existe un movimiento para defender los derechos de los militares, que se están centrando alrededor de esta asociación militar que últimamente está aumentando muy considerablemente el número de sus socios. Pues digamos que es una asociación legal. Sí, sí, sí, estamos hablando de la Asociación Militar de Militares Españoles, sí. AME, que es absolutamente legal y que por lo tanto puede... Es la única asociación de este tipo, ¿no? Sí, hay alguna otra y tal, pero vamos, digamos que esta es la que, bueno, donde están esos generales que, digamos, han tenido un cierto punto de conflicto en los últimos tiempos. Uh-huh. Así que tendremos que estar atentos para no perder qué puede pasar con esta asociación en los próximos meses. En los próximos meses, bueno, pues en la Asociación de Militares Españoles, ahí están los últimos gemes. Uh-huh. Los últimos gemes. Bueno, pues el ejército español que se está reestructurando, que está buscando también su lugar en el futuro de inmediato, con esos cuerpos de intervención rápida, y bueno, pues estamos viendo evolucionar, a ver hasta dónde llegan. Y luego tenemos cosas que nos han llamado mucho la atención, con la destitución del jefe de la CIA, sí. El director de la CIA, una cosa asombrosa, pero que parece muy relacionada con esto de los vuelos secretos, de las cárceles secretas. Vamos, que alguien lo chivó o alguien dio más noticias de las que debería haber dado y ha pagado la consecuencia al jefe. Mira, hicimos un día una microficha de Portergos que terminamos llamándolo Portergate, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Porque a veces nos da con el exceso. Este era fiel y leal, ¿no? Efectivamente, lo acabas de definir. Era fiel y leal. Lo era todo. Todo, todo. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido para que año y medio aproximadamente, después de ser nombrado el director de la CIA, se lo cepillen? Pues ha pasado algo muy importante. Y es que el funcionamiento de los Estados Unidos ha variado, ha cambiado radicalmente. Después del 11S se dieron cuenta, sobre todo gracias a una comisión parlamentaria que lo puso blanco sobre negro, que se gastan una billonada, sí. Que ya comentamos aquí, ¿te acuerdas? Sí. De lo que se gasta en servicios de inteligencia para nada. Y entonces el hijo de George nombró un director nacional de inteligencia, a John Negroponte. Y entonces quitó a la CIA el mando directo sobre 16 organismos, 16 agencias que dependían de ella. Recordemos que el presupuesto que mueve Estados Unidos para sus servicios secretos cada año supone al país un total de casi 7 billones con B de las antiguas pesetas al año, Sí, señor. Sí. O sea, casi 7 billones de pesetas al año. Pues tú imagínate que el director de la CIA tenía el poder efectivamente sobre la CIA y sobre 16 agencias, y de repente le ponen por encima a John Negroponte, que es un director nacional de inteligencia, que manda, le quita las de las 16 agencias y además se convierte en el jefe del director de la CIA. Sí. Gran caos. Gran caos, hay gran caos en todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la CIA? Pues cosas muy muy claras. Uno, que hay un señor que se llama Bin Laden que sigue libre. Claro. Es decir, no puede estar Bin Laden libre. Y mandando una casete trimestralmente, ¿no? Y mandando una casete trimestralmente. Que hay analistas que dicen, oye, que está muerto. Ya. Que todo es mentira. Sí. Oye, pues tendrás que demostrarlo. Claro. Hay uno que lo imita muy bien. Sí, sí, el doble. Claro. O el triple, ¿no? Franco también tenía varios dobles, ¿no? Decían siempre la historia. Pero es más difícil imitar la voz de Franco. Claro. Bueno, uno, a Bin Laden libre. Sí. Dos, que cuando llegó Porter Goss, bueno, pues mira, también lo contamos. Hubo un montón de gente que se largó. Uh-huh. Se largaban, pues no estaban contentos. Él quiso hacer una limpieza para pagar, dejar claro que la gente había pagado dentro de la agencia el caos, el desorden y los errores del 11S, y empezó a cepillarse a una serie de gente que eran los que conocían las cosas. El jefe de operaciones clandestinas, es decir, la gente... No, y luego también se ha llevado el San Benito de las armas de destrucción masiva en Irak, bueno, que también bueno, han echado la culpa a la CIA. Sí, ya, la CIA. Y luego más aún, que de repente nos enteramos de que había de que la CIA se mueve libremente por Europa y el mundo, es. Que tiene montones de aviones, que secuestra en cada país a los sospechosos, se los lleva a países golfos donde no se respetan los derechos humanos y donde son torturados, sí. Y ellos no aparecen por ningún lugar. Es que llevan desde el 11S, que es un sin vivir, ¿eh? Claro. En la CIA es una tras otra. Yo creo que está en el momento de desprestigio absoluto, ¿no? Más bajo, ¿no? No tiene buena imagen ahora mismo la CIA. Sí, sin duda. Claro. Tú decías que claro, que se ha sabido lo de los vuelos y que entonces que tenía que dimitir por eso. Yo creo que el problema es... Hace dos semanas el Parlamento Europeo decidió que no era creíble que se hubieran hecho una serie de secuestros y de vuelos ilegales por Europa sin que se enteraran cada uno de los países europeos. Citaban casos concretos, Italia, citaban Suecia, el de Alemania no. Es decir, casos que hemos contado aquí que se demuestra clarísimamente que no puede secuestrar a un tío en Milán de día, transportarlo hasta un aeropuerto, sacarlo del país sin que el servicio secreto se entere. Bueno, entonces han pedido ya en plan caña, hablando de más de 1000 vuelos de ese tipo. Esta semana la CIA ha dicho, por favor, perdón, la Secretaría de Estado, la gente de Condoleezza Rice ha dicho, se están pasando, no es así. Han reconocido que ha podido haber algún vuelo, yeah. Han reconocido que ha podido darse algún secuestro, han reconocido que se puede haber mandado a algún país, pero que por Dios, que las cifras. Eso está haciendo un montón de daño a la CIA y sobre todo a los gobiernos que se están europeos, que se están dando cuenta que les va a afectar, que alguien está empezando a poner el ventilador con la mierda, no, hombre, que la están distribuyendo. La gente de Condoleezza Rice lo que ha admitido es la existencia de todo. Claro. Sí, todo es cierto, pero se ha magnificado. Claro, un pequeño secuestro, que no es nada. El secuestro sí, pero no tanto como dicen. Un pequeño, dicen, no, es que los vuelos no son tantos, puede haber sido alguno. El resto han sido analistas que se transportan de un lado a otro. Eso sí. ¿Cárceles en otro sitio, cárceles en países amigos? Sí, pero vamos, tampoco para tanto. Y en algún caso concreto. Y seguro que tienen televisión en color en la celda. Claro, eso ya, en esto. Bueno, la conclusión de eso, fíjate, en toda esa operación, la semana que viene, era la última fase, va los del Parlamento Europeo a hablar con la gente de Condoleezza Rice a pedir las explicaciones. Bueno, qué curioso que la dimisión del director de la CIA se produzca ahora. Sí. Qué curioso. Y qué curioso, Juan Antonio, que el nombre que han sacado los periódicos americanos hoy es el del general Michael Hayden, que a mí me caben dudas de que pueda ser el nuevo director de la CIA, porque es el número 2 de Negroponte, lo cual apuntaría a que le coloca ahí, pero este es el jefe del programa de escuchas telefónicas sin autorización que tantos disgustos le ha dado a George Bush. Es decir, alguien que ya se ha saltado la ley, alguien que ya ha implicado en todos los follones a George Bush, es el que dicen que puede ser el candidato para la CIA. Con lo cual demostraría que en ese país están un poco caóticos con la ley de la selva, ¿no? Sí, vamos a darles tiempo, llevan ya unos años sin ganar ningún título, a ver si hacen buenos fichajes para la siguiente temporada y consiguen rehabilitar la imagen, ¿no? Sin duda, porque lo llevan complicado. Sí, fíjate que al final se les coge cariño a estos de la CIA, ¿verdad? Dices, tanto hablar de ellos, ¿verdad? Y al final dices, pues también esos seres humanos lo estarán pasando mal y bueno, pues ahí escondidos. Bueno, atención a esta noticia que nos trae Fernando Rueda, porque uno ya no sabe en qué siglo vive. Porque eso de controlar el tránsito de seres humanos por el mundo, cuando nos habían contado lo de la aldea global, que todos somos muy libres y todos somos estupendos y la convivencia, pues bueno, escuchando cosas como la que nos va a contar Fernando, pues a uno se le cae cierta imagen o cierto mito, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre con esto de los chips para controlar inmigrantes? ¿Inmigrantes en general o inmigrantes colombianos en particular? Claro, ahí está lo de los colombianos en particular. Sí. Hemos estado viendo estas semanas el gran lío, el gran follón que hay montado en Estados Unidos con los inmigrantes ilegales. Parece ser que hay 12 millones de inmigrantes que hablan español, es decir, de todos los países pobres de cercanos a Estados Unidos, que entran, unos con contrato de trabajo, otros directamente a buscarse la vida, y en cualquier caso, todos lo que hacen es luego no querer salir del país, querer buscar su pan para ellos y para su familia. Ahora mismo se habla más español en Norteamérica que en España. Hay más personas hablando español en Norteamérica que en España. No me extraña. Entonces ya tengo que... ¿Dónde estamos? Y si no fuera por ellos, yo creo que Norteamérica no estaría donde está. No, claro. Igual que los irlandeses o los alemanes o los suecos contribuyeron a levantar ese país en el siglo XIX. ¿No? Uh-huh. Bueno, pues ahora son los hispanos los que están levantando ese país. Y entonces, pues yo la verdad es que es una cosa absolutamente increíble. En abril, ante esta situación, senadores de Estados Unidos fueron a Colombia para hablar con las autoridades colombianas para ver qué camino, qué medio hay para controlar un poquito el tema de la inmigración. Ellos se quejaron de que de Colombia va mucha gente a Estados Unidos con un contrato, pero que cuando acaba ese contrato desaparece, o sea, que se queda. Entonces dijeron, bueno, le dijeron al presidente de, Uribe, que a ver, el presidente de Colombia, que habría que buscar algún camino para que la gente cuando acabe su contrato volviera a Colombia. Entonces el presidente Uribe, según cuentan estos senadores, les dijo que ellos tenían, que en Estados Unidos había una tecnología muy avanzada y que por qué no les ponían microchips a los inmigrantes colombianos. ¿Eso quién lo sugirió? El presidente Uribe, según han contado los senadores que fueron a verle. Entonces parece ser que los senadores, que lo han contado, se quedaron absolutamente alucinados. Pues claro, el microchip es supone hacer lo que se le hace a los perros, que es dentro de la piel meterles ese microchip para saber dónde están, para saber quién es el dueño, para saber... pero se utiliza para eso, porque además para los presos, por ejemplo, cuando se les da libertad condicional a algunos presos peligrosos, lo que se les ponen son pulseras. Pulseras, sí. Que bueno, que dan su ubicación y tal, pero no se les pone. Y los microchips son para, hasta ahora. Entonces esto, lo que... Dios me oiga, y no, esto, no para, son para los animales, ¿no? O sea, me está diciendo que hay un grupo de senadores norteamericanos que comentan que tras una conversación con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Sí. Pues reciben una impresión del presidente colombiano diciendo, ¿y por qué no le ponen un microchip? Pero esto será en plan broma, ¿no? No. Lo único que pasa es que obviamente después de contar esto, de hacerse público, el presidente de Colombia ha debido oír el eco de sus palabras y ha desmentido que él dijera eso. Pero, la verdad, en este caso nos quedamos con la versión de los senadores, que no tenían por qué inventarse ese tipo de cosas, ¿no? Pero también te digo una cosa. Cuando se empiezan a hablar de estos temas, sí. Juan, sí. peligroso. Quiere decir que ya hay una idea encima de la mesa, ya hay una forma de controlar a las personas, sean emigrantes, sean delincuentes, sean niños, sean eso. Sí. Y al final terminamos tratando a las personas como tratamos a nuestros perros. Marcando al inmigrante, ¿no? Por si acaso se suma. ¿Qué cosas pasan? ¿Qué cosas nos cuenta Fernando? Bueno, te vamos a dar una salida honrosa. Muchas gracias. Siempre dices lo mismo. Supongo que a estas alturas ya el bebedizo de al principio del programa estará empezando a hacer su efecto. Gracias, Fernando. Puerta 3. Adiós. Mira, ya se va adormeciendo. Triste y sola queda Fonseca. Esto es un método. Efectivamente, han cogido a Fernando con un gancho, le eleva. Fernando va subiendo, está adormecido, él ya no siente nada porque le hemos dado un anestésico. Ahora es cuando le introduce el garfio. Ahí, de verdad, ahí tenemos el león. Empieza por el estómago, que es a ellos les gusta. Bueno, pues hemos realizado un experimento con éxito. Eso. Ya lo podéis llevar, chicos, ya lo podéis llevar, ya lo podéis llevar, ya se va, ya se va. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.